Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Gelves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Enseguida nos vamos con el Yo le reclamo. Bueno, vamos a hacer una de segundos y también tendremos la agenda de fin de semana. Así que, nada, lo dicho, arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Y vamos a hablar de un tema espinoso que además está últimamente muy en boga, que es el tema de los indultos. Lo vamos a hablar con nuestra compañera Maribel. El derecho al indulto en Yo le reclamo. La saludamos, Maribel, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Digo que está en boca de todo el mundo el tema de los indultos, ¿eh? Sí, bueno, es una cosa que no es nueva, ¿eh? Que ya lleva muchísimos años y ya lo veremos, como siempre en nuestro programa, el tema estadístico que nos va a sobrar a lo mejor bastante más de lo que esperábamos. Claro. El indulto, en realidad yo he puesto derecho de indulto, pero era más que nada para sorprender a la gente. En realidad, claro, no existe el derecho al indulto. No existe la petición, pero claro, no existe el derecho a ser indultado, ya, para que lo entendamos todos. Lo he hecho así queriendo para ver si había alguien que preguntase o generase alguna duda. No existe el derecho al indulto. Ya. No existe la petición al indulto. Yo que creo que con estos últimos movimientos, el tema del indulto de los que están, bueno, en la cárcel por el tema del proceso, yo es que creo que no se ha explicado muy bien. Porque en nuestro país se han hecho indultos a gente que también ha cometido muchos delitos y al final están en la calle. Y esto es curioso porque yo creo que cada presidente del gobierno que ha pasado por la Moncloa ha hecho algún indulto. Sí, eso ahora lo veremos, vamos, en las estadísticas. Ya os digo que se ha hecho más de un indulto y quizás nos vaya a sorprender por los delitos que se han hecho los indultos. Pero en principio, bueno, pues que todo el mundo que ha sido condenado, y eso es una opción, más que un derecho, es una opción. Toda persona que ha sido condenada o esté cumpliendo condena o vaya a empezar a cumplir la condena puede pedir y solicitar al Ministerio de Justicia un indulto por su condena. Y la gente se pensará, bueno, pero eso es legal, eso es posible. Bueno, pues sí, en nuestro ordenamiento jurídico sí es posible. Sí es verdad que no te indultan del todo, es decir, vamos a ver, te indultan de la condena de entrar en prisión, pero no te indultan, si te lo dan, es de pagar la responsabilidad civil de tu daño. Y en el tema de costas tampoco te lo indultan, es decir, tú no entrarías en la cárcel, pero estarías obligado a pagar la responsabilidad civil de tu condena y las costas. Pero también es muy importante que reúna unas condiciones, unos requisitos. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos para ilustrarnos? Bueno, pues que no se cause un perjuicio a un tercero. Debemos de oír a la parte ofendida, y solo es en el tema de los delitos perseguibles de parte, bueno, a la parte ofendida. Yo, por ejemplo, me imagino en un tema de un homicidio imprudente, o habría que oír a la parte ofendida, es decir, a la familia de la persona que ha fallecido, entiendo yo. Porque, claro, obviamente se podría hacer alegaciones para que no se le concediese ese indulto a esa persona que ha cometido ese delito tan tan grave. En fin, que hay delitos y delitos. Y después, como tercera condición, pues pone una cosa un poco, unos requisitos un poquito generales, amplios y un poquito en cajón desastre, donde entra todas las posibilidades, que es que cumplan los requisitos de justicia, equidad y utilidad pública. En fin, yo es que un indulto no lo veo con utilidad pública en ninguno de los casos. Para mí, personalmente, si me preguntas, te digo que no deberían ni siquiera existir los indultos, porque cuando una persona ha cometido, por error o omisión, o con realmente intención, un delito, deberá de pagar. Otra cosa es que su condena se rebaje por con buen comportamiento o se permute por trabajos en beneficio de la comunidad, dependiendo del caso, ¿no? Obviamente. Pero yo personalmente intuyo y entiendo que no debería de existir, porque entonces todo el mundo pediría el indulto y entonces no tendría ni siquiera, para mi punto de vista, te estoy hablando yo de manera personal, no tendría sentido nuestro ordenamiento jurídico penal de castigo de las conductas delictiva, para mi punto de vista. Bueno, ¿quién puede pedir un indulto? Bueno, pues una persona que ha sido condenada o un pariente, incluso el tribunal sentenciador. Ojo, el mismo tribunal que tiene sentencia se puede pedir. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace un escrito al juzgado, el juzgado que te ha condenado, ¿vale? Sí. El juzgado tal, el número tal, te ha puesto una condena, bueno, pues a este se dirige el escrito solicitando el indulto, se tramita por el Ministerio de Justicia, se concede a través del Real Decreto y existen unos requisitos formales para que se conceda. Es un informe preceptivo, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Supremo, y bueno, que se cumpla la justicia de equidad, como he dicho, y de utilidad pública. El que exista un informe previo no implica que después la última palabra, como yo digo, lo tiene el Ministerio de Justicia, en este caso el Gobierno. No existe, o sea, el informe preceptivo no es obligatorio, es decir, no obligatorio cumplirlo, ¿vale? Y lo curioso del tema es que no es fiscalizable por el Tribunal Constitucional. Es decir, que no se puede después revisar constitucionalmente si se cumplen requisitos constitucionales o se vulnera algún derecho constitucional en esta resolución de indulto, ¿vale? También cuando vayas a solicitar indulto, y estoy pensando en aquellas personas que se condenan por pequeñas cosas, bueno, pues puedes pedir la remisión o la suspensión de la pena antes de entrar en la cárcel mientras se tramita su indulto. Eso ya lo valorará el juzgado, ¿vale? Depende del tema. Entonces se puede hacer una remisión principal accesoria, excepto la inhabilitación por cargo, que debe mantenerse expresamente, y por supuesto, como os he dicho, no se quita ni una indemnización ni a costa. Imaginemos una víctima de un delito que tiene que cobrar una indemnización por eso el hecho que indulten a esta persona no implica que esa víctima se quede sin cobrar su indemnización. Ojo con eso, ¿vale? Que no se piensen que se van a librar de esa parte. Escrito, sentencia y DNI. Esos son los requisitos fundamentales que deben acompañar a esa petición, ¿vale? El escrito motivado, bueno, pues alegando tus causas, por qué quieres pedir el indulto, por qué consideras que te arrepientes, por qué consideras que no vas a volver a delinquir, por qué consideras que lo mereces, ¿vale? Uh-huh. Tendrás que aportar la copia de tu sentencia y, como digo, una copia del DNI. Y ahora voy a revisar un poquito, como me gusta hacer, sacando las estadísticas de datos concretos y exactos, ¿vale? Desde 1996 al 2020 se han concedido 10.652 indultos en España. Ahí es nada. Exacto. En Andalucía, la mayor parte, por porcentaje, por el portal de transferencia, y estos datos los he sacado del portal de transferencia, la mayor parte es por delito en Andalucía contra la salud pública. Y diréis, ¿cuál es el delito contra la salud pública? Bueno, pues el tema de tráfico de drogas, en fin, de menudeo, de drogas, ¿vale? En general, por corrupción, en mayo han sido dados 227 indultos. Y fijaos en una cosa muy curiosa que he sacado del portal de transparencia. En el gobierno de Aznar, 139 indultos, ¿vale? La mayoría por prevaricación y malversación de caudales públicos. Curioso. En Zapatero, la mayor parte de los indultos, y esto me sorprende todavía más, por condenas de violencia de género. Sorprendente. Y Rajoy, 16 indultos, ¿vale? También, bueno, ese tenía un poco más variado los indultos que hizo, pero vamos, malversación por prevaricación, malversación de caudales públicos también iban, y por corrupción también iban incluidos. Lo que quiere decir que muchas veces se sorprende uno mucho de los indultos que han dado los gobiernos anteriores. Ahora, por ejemplo, en el caso que tiene todo el mundo en mente mientras estoy hablando en este programa, entiendo que es el tema de la semana, ¿no? Es el indulto que se va a conceder, indudablemente, por lo que veo e intuyo, a estas personas que, bueno, pues delinquieron y nos hicieron perder muchísimo dinero, dañaron mucho la imagen del país y para mi punto de vista, pues no cumple los requisitos. ¿Y por qué te digo que no cumple los requisitos? Porque no los veo unas personas que se hayan arrepentido y que entiendo que en su cabeza está otra vez volver a hacer lo mismo, muy similar. Entiendo que el gobierno, bueno, pues por razones X quiera dar este indulto, pero si lo analiza una jurídicamente, considero que no se dan los requisitos. Y el Tribunal Supremo en su informe pues lo establece así. Otra cosa es lo que se vaya a hacer. Otro indulto así famoso que está ahí pendiente de resolución, pues Juana Rivas. Todo el mundo conocemos el caso de esta señora, bueno, porque se trajo sus hijos de Italia. Para mi punto de vista estuvo muy mal llevada jurídicamente. No sé quién le aconsejó que se los llevara. Sabía perfectamente que estaba cometiendo un delito de sustracción de menores. Tú no te puedes llevar a tus hijos si no tienes la custodia, los tienes que reintegrar a quien tiene la custodia. Y todos estamos viendo, por ejemplo, hoy espantados de este padre que se ha llevado a sus dos niñas, las ha matado, ¿no? Porque ya han encontrado los cuerpos y en Canarias. Y en fin, este tipo de cosas de sustraer los menores de quien tiene la custodia, bueno, pues esta señora ha pedido ahora el indulto, está pendiente, creo que habrá pedido también la suspensión de la condena mientras se tramita su indulto. Considero que es un procedimiento que ha delinquido y tiene que cumplir, desgraciadamente es así. Es que si no, no tiene sentido nuestro código penal. Si todas las personas, por ejemplo, que beben, se drogan y cogen un coche y matan a una persona, si todas las personas que roban y violan a una persona, si todas las personas que pegan o maltratan a una persona, si todas las personas que pegan un tiro a otro o le roban, si todos después se arrepienten, por supuesto que se arrepienten, pero se arrepienten más por las consecuencias que por el hecho en tal. Claro. Porque lo que tienen miedo y no quieren cumplir sus condenas. Yo entiendo que debería ser, dependiendo de las personas, no hacer indulto, más bien, a lo mejor una condena, bueno, pues sustitutoria en cierta parte, cumple una parte y otra parte en un trabajo en beneficio de la comunidad. Y tengo en mente, por ejemplo, un caso personal, ¿no?, de un cliente que tuve que por tema de alcoholismo pues agredió a su familia. Una parte de la condena la cumplió en cárcel y otra parte, bueno, pues fue un trabajo en beneficio de la comunidad. Y la verdad es que le vino muy bien porque se levantó muy temprano, hizo bocadillos para niños que estaban sin recursos en uno de los barrios más pobres, no solo de Sevilla, de España, como es Los Pajaritos, y la verdad es que aprendió una lección de vida. O sea, entiendo que el indulto no da ninguna lección de vida. Considero que lo que da una lección de vida es cumplirlo y después una parte también de hacer trabajo al beneficio de la comunidad, porque cuando tú ayudas a los demás aprendes muchísimo más que cuando se te indulta. Pero vamos, es una percepción, como digo, absolutamente personal. Sí, pero el indulto, por ejemplo, a los detenidos por el procés les llega bastante tarde, o sea, ya llevan un par de años en la cárcel, ¿no? Hombre, claro. Han llegado un par de años en la cárcel, 2 años y algo de meses. Bueno, podrían, o sea, sustituirlo por al mejor trabajo en beneficio de la comunidad. Que me refiero, bueno, que no sé si habrán aprendido la lección o no, porque esto nos coge bastante de lejos. Y ahí, pues, bueno. No lo han aprendido porque no están arrepentidos. Eso ya y quieren volver a hacerlo. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Es que es el problema. ¿Cuál es el problema? En la actitud. O sea, si una persona se arrepiente realmente, bueno, yo no soy partidaria, pero bueno, como está, obviamente hay que respetar la ley y se puede conceder, pero depende de la actitud de la persona, por supuesto. Si tú ves que va una persona que se ha drogado y ha matado a una persona y dice, estoy muy arrepentido, pero vamos, ¿estás arrepentido porque estás en la cárcel o estás arrepentido realmente porque es que no lo volveréis a hacer en la vida, no te vas a volver a drogar, no vas a volver a, por ejemplo, a coger un coche y a matar a una persona? Es que hay que verlo en el caso. Entonces, estás arrepentido. En fin, por eso te digo que en ese cajón desastre de justicia, equidad y arrepentimiento, ¿no? Ponía justicia, equidad y utilidad pública, pues yo no sé hasta qué punto, exactamente. Eso es una cosa analizada en cada uno personalmente, obviamente. No es lo mismo el perdón, como yo digo, cristiano, que el perdón de la justicia, ¿no? Y entonces entrarían todos, imaginaros, fíjate cuánto, los he dicho en la estadística, cuántas personas han sido indultadas por prevaricación y malversación de caudales públicos. De verdad, esos indultos tampoco se deberían haber dado. Claro. Es que no se deben dar indultos, ya está. A personas que han prevaricado y malversado, aparte de reponer, por supuesto, porque la responsabilidad civil no se la van a quitar en ningún indulto, deberían estar de verdad trabajando en barrios desfavorecidos para que se viera cuánto dinero público se pierde que se puede invertir en cosas absolutamente necesarias, en vez de acabar en sus bolsillos. Tú sabes que eso es imposible, ¿no? No veremos un político detenido por malversación de fondos limpiando la calle. Ya esta gente dice que han cumplido 2 años y pico lo de Cataluña, pues ya esta gente los mandaría, yo que sé, a los pajaritos, por ejemplo, a un barrio malo de su comunidad, que vieran el dinero que se han gastado en chorradas. A ver si lo podrían haber invertido en otros menesteres. Sería genial, porque además por fin tendrían contacto con la vida real este tipo de políticos. También. Con la gente que no tiene para comprar comida, exacto, para los que se les desahucian, para los que, en fin, de hecho a sus hijos enfermos y tiene que hacer una de que no le cubren la seguridad social y se tienen que... Sí, hay tantas desgracias que yo, como por suerte de dolor de gracia, tengo muchos temas de oficio y conozco tanta gente pasándolo mal y estoy en la calle, pues entonces me sorprende todavía, pues eso, necesitan este tipo de cosas, exactamente. Tiene tela. Oye, Maribel, yo sé que en Málaga hay una cofradía que en Semana Santa hace indultos, pero ¿cómo los hace? ¿Cómo indulta? Yo me supongo que ese indulto, bueno, eso es por lo que se ve es una tradición bastante, bastante, bastante antigua, y entiendo que debe tramitarse también a través del Ministerio de Justicia, de la misma manera, y que después, bueno, pues que lo propondrá la cofradía esta cofradía de este Cristo, ¿no? Y supongo que hará los trámites, no sé, me voy a enfermar, pero vamos, que tiene que pasar por el Ministerio de Justicia. Eso sí, entiendo que sí, eso sí, obviamente, vamos, no tiene otra, ¿sabes? Vale. Pero bueno, sí es verdad que hay gente realmente convencida hasta que se han rehabilitado, gente que ha rehecho su vida, porque hay que romper una lanza a favor de esas cosas, ¿no? Hay gente que encuentra que realmente ha rehecho su vida, que ha vuelto un ciudadano, ciudadana ejemplar. Entonces, pues a estos casos, pues mira, sí, se podría plantear el tema del indulto, por supuesto, porque todo el mundo tiene un derecho a una segunda oportunidad, pero depende también de la actitud de las personas. Claro. Pero vamos, ya os digo, que el trabajo en beneficio de la comunidad, de verdad que ayuda muchísimo. Yo, un pirómano que le cayese hoy un año y medio de cárcel, 5 años de cárcel, lo pondría a sembrar los árboles que ha quemado. Totalmente. Esto me recuerda mucho al juez este. En verano, y con todo el calorcito, para que viera el trabajito que tiene, el trabajo de los forestales. ¿Cómo se llama el juez este de Granada de menores? Sí, el juez Calatayud. Hace unas condenas ejemplares. ¿Me estás recordando eso? Las condenas ejemplares, que yo creo que también tendrían que estar registradas en nuestro Código Penal. Y al que cometa un delito de una cosa en concreto, ponerlo en esa cosa. O sea, si una tú, por parte ejemplo, en la cárcel y otra parte a reponer y a rehacer todo el daño que ha hecho. Claro, claro. Pero rehacer no es solo con dinero, no. Usted se va a poner a ayudar a limpiar el monte que usted ha quemado. Sí, a conocer la realidad, lo que cuestan las cosas y lo importante de las cosas. Es más, usted se le va a coger y se le va a meter también medio un incendio para que vea lo que acaba de hacer usted y las tragedias tan grandes personales que hace. Porque quema usted campos, quema la finca y los campos de gente que se gana dignamente con su terreno en la vida, ganado que muere, personas que viven de eso, de personas que llevan toda la vida viviendo allí y los condenas a estar 30 y 40 años. Estoy totalmente de acuerdo. Maribel, no sé si tienes que apuntar algo más. Nada más. Deciros que paséis un buen fin de semana, que esto lo podéis tramitar cualquier persona, cualquier familiar, y que es sencillo y en la web del Ministerio de Justicia existe además una especie de formulario. Uh-huh. ¿Vale? Oye, una pregunta al margen de los indultos. ¿Te has vacunado ya? Yo me he vacunado de la primera con Pfizer, la primera dosis, ¿no? Dosis. Bueno. Me dolió un poco el brazo, pero nada más. Bueno, ahí está. Todo muy bien, rápido y ya está. Bueno, pues ya está ahí. Poco a poco vamos vacunando a todos los compañeros. Ya, yo creo que ya dentro de nada podremos hacer los programas en persona, sí. En persona. Muchas gracias, Maribel, buen fin. Venga, un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Días. Bueno, vamos a ver, es el tema de los indultos, bien explicado, como nos gusta a nosotros, con nuestra compañera Maribel del Yo el Reclamo. Por cierto, que ya sabes que tienen un correo electrónico, que es yolereclamo@gmail.com, donde podéis mandar las sugerencias, que se le ha olvidado contárnoslo, y a mí también se me ha olvidado preguntárselo a Maribel, el correo electrónico, pero está ahí. Vamos a escuchar un poco de música, enseguida nos vamos con Agustín Reyes. eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Este tema de Nelly Furtado, una canción que se llama All Good Things Come to an End. Y lo que sí vamos a hacer ya es saludar a nuestro compañero Agustín Reyes, que ya está preparado por ahí. Agustín, bienvenido. Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Que me gusta saludarte a ti, ¿eh? No me imagino el porqué, pero bueno. Imagínatelo, no pasa nada. Es que es la recta final ya de la semana, o sea que... Una maravilla, tengo la sonrisa de oreja a oreja. Igual que todos los lunes, le digo a Rocío Barea que no me gustan los lunes, a mí es que los viernes me encantan. En fin, y además me gustan mucho porque como nos traes citas para que podamos disfrutar de las diferentes actuaciones musicales, teatrales y demás, pues todavía más me gusta, porque veo que se está reactivando todo. Aunque, hay que decirlo, las cosas con el tema del coronavirus no es que estén para tirar cohetes, que también esto hay que decirlo. Ojo, que creo que nos estamos descontrolando un poquito, ¿eh? Y hay que mantener las cosas. Ahora mismo en Gelves tenemos una tasa de 186 y 19 casos activos. Por lo tanto, que no es que estemos ya a cero o a poco. No, no hay que tirar las campanas al vuelo. Exacto. Aún. Hay que tener todavía muchísima precaución. Y aunque las vacunas... Que por cierto, no sé si te han llamado ya para la vacuna a ti. No, todavía no. Estamos aquí a la espera, ¿eh? Y no hay manera. Hoy he entrado yo en Salud Responde para solicitar cita y me dice que mi centro de salud ahora mismo no me puede dar cita para esto. Bueno, verás como en breve nos toca. A ver si es verdad, ¿no? Ya pasamos también un poco por ese aro. Pero que aunque ahora está el tema de las vacunas y lógicamente se está luchando de otra manera contra el coronavirus, lo que sí es cierto y que tenemos que tener muchísima precaución es que ahora es cuando más cuidado tenemos que tener para conseguir doblegar esa puñetera curva y que esto no se nos vaya de madre. Pero sí hay que tener un poquito más de empatía, dos deditos de frente y un poquito de sentido común. Quitando esto, Agustín Reyes, nos vamos con los araos y saraitos. Cuéntame. Pues mira, tenemos mucha música para este fin de semana y entre semana, conciertos muy interesantes. Pues, por ejemplo, pues mira, para empezar, dentro de un rato prácticamente, hoy a las 3:30 de la tarde en la Sala X tendremos el concierto de rock alternativo de la mano de Dusty Wills. En este caso, pues bueno, Dusty Wills, que son Adriano Sánchez en la guitarra, Carlos Martín en el bajo, Jesús Carrillo en la voz y Antonio Juan, el Chapi, y Roldán en la batería. Ya a las 7 de la tarde, pues si nos vamos al Teatro Lope de Vega, bueno, es decir que Dusty Will, la Sala X, el precio de las entradas es a 10 euros. Como decía, a las 7 de la tarde nos podemos ir al Teatro Lope de Vega, donde tendremos la actuación de Derby Motoretas Burrito Cachimba, bueno, un hombre muy rimbombante. Pero, oye, pero es que esta gente son buenísimos, ¿eh? Pues sí, pues hoy los tenemos a las 7 de la tarde en el Lope de Vega y la verdad es que, bueno, bastante, bastante interesante. Vamos, estarán en concreto hoy y mañana a las 7 de la tarde en el Lope de Vega. Tú sabes que yo creo que esta gente se han currado el nombre, no sé de qué manera. O sea, yo creo que se pusieron a andar por la calle y que todo lo que vieron decidieron meterlo como nombre del grupo, ¿eh? Como nombre, hombre, evidentemente, desde Derby Motoretas a Burrito Cachimba, pues ya te digo. Sí, sí, sí, son brutales. Esta gente se van a hacer todos los festivales habidos y por haber en el momento que empiecen a arrancar. Vamos a escuchar un poquito de Derby Motoretas Burrito Cachimba, que es un nombre que hay que acordarse, pero que esta gente han venido para quedarse y hacen un rock súper bestial. ¿Lo escuchamos? Venga, vamos a escuchar un poco, venga. Agustín, ¿recuerda los datos del concierto de Derby? Tendremos a este grupo, como decía, tanto hoy a las 7 de la tarde como mañana en el Teatro Lope de Vega, con un precio en las entradas desde 12,50 a 25 euros, música, pop, rock y un poquito de indie, y bueno, grandes canciones. Ellos han colaborado, por ejemplo, con Rocío Márquez y Kiko Veneno, por mencionar algunas de esas cabeceras también. Sí. También con grupos internacionales como The Billboard y remezclas con otros tantos. Y además, yo recuerdo de un festival que se llama Primavera Trompetera, que se hace en el circuito de Jerez, donde esta gente fueron el grupo Revelación, y a partir de ahí ya no han parado, ya es uno y otro y otro. Así que me parece genial. Derby Motoretas, sí, Burrito Cachimba. Pues sí, presentan este nuevo disco llamado Hilo Negro, como decía, en el Lope de Vega, pues quien se quiera acercar, tanto hoy como mañana a las 7 de la tarde. Y también hoy a las 8 de la tarde tendremos un conciertazo, en este caso de la mano de Verónica Romero, en la Sala Eben, desde 15 euros. Recordar que, bueno, a quien no le suene, Verónica Romero es una cantante y compositora española que saltó a la fama en 2001 como finalista de la primera edición de Operación Triunfo, sí, donde consiguió ese minuto de oro de la historia de televisión, con más de 15 millones de espectadores por aquel año 2001, en este caso. También estuvo en el reencuentro de OT en el 2017. En fin, viene a presentarnos su single, en este caso Latidos, que es con la que queda finalista en la Songwriting Camp Competition. Y bueno, después se marchó a Los Ángeles, bueno, una cantante y artista en este caso, pues bueno, con la que podremos disfrutar, como decía, esta tarde a las 8 en la sala Even, con un precio en las entradas a partir de 15 euros. ¿Y cómo dices que ese? Bueno, pues aquí tengo yo el último lanzamiento de Verónica Romero, que es una de esas artistas que me llamaron mucho la atención en Operación Triunfo, que es una canción que se llama Si te quedas, que está así como recién salida del horno, y que, bueno, pues es una de esas artistas, una de esas caras conocidas además, ¿eh? Quizás no en el top de los ex triunfitos, pero sí con una de las carreras más largas de artistas que salieron de la academia. Vamos a escuchar un poquito a Verónica Romero, nada, unos segunditos. Ya sabéis, el concierto esta noche. Vamos a escucharla. Desnudando los sentidos entre llamas. Si te quedas, saltamos el vacío sin pensar. Prefiero equivocarme y arriesgar, sentir la Ahí tenemos a Verónica Romero, Agustín Reyes. Seguimos, venga. Pues sí, también tendremos, aparte del concierto, como decía, en la sala Even a las 8 de la tarde de Verónica Romero, a las 8 y media en el Teatro Tábora Abierto, tendremos Quejío, flamenco y copla. Después de este estreno en la Bienal de Flamenco, vuelve al Teatro Tábora de Sevilla Quejío. Hace ya 45 años que nuestra garganta nos salió ese grito ronco, ese dolido agresivo, y de nuestros pies con golpes de flamenco viejo y distanciado, en este caso, pues bueno, promocionando en distintos festivales de Andalucía el que llamamos Quejío. Incorporaciones y expresiones sonoras como el dolor de ese pueblo, de esa lucha campesina de la que hablaba en su momento Blas Infante, en fin, un espectáculo que podrán disfrutar, como decía, hoy a las 8:30 en el Tábora Teatro Abierto, con entradas a partir de 18 euros. Venga, más cositas por ahí, más araos. Pues más cosas, en este caso, pues bueno, ya a las 9 de la noche en el Teatro Los Remedios tendremos versiones y tributos, en este caso de la mano del grupo Alchemy, de Dire Strike, en este caso, como decía, a partir de las 9 con un precio en las entradas a partir de 20 euros, considerado uno de los grupos más relevantes de la historia del rock, en este caso con el respaldo del bajista original y cofundador de Dire Straits, John Ashley. Y bueno, este grupo Alchemy Project, que rinde homenaje, como decía, a la mítica banda Dire Straits en su gira 2021-2022, conciertos por toda España, y tendremos la fortuna, o tendrán la fortuna de quien pueda asistir esta noche a las 9 al Teatro Los Remedios, pues de disfrutar de buena música y, por supuesto, grandes versiones de Dire Straits. Más cositas. Más cositas, pues también, en este caso, a las 9 de la noche, si nos vamos a Cartuja Center Sevilla, tendremos el concierto de Ciudad Jara, con un precio en las entradas de 20 euros. Ciudad Jara, pues bueno, pondremos música, en este caso pop rock indie, la que se puede disfrutar también de mucha música. Ya también a las 9 de la noche en la sala Fanatic podremos disfrutar, bueno, pues de un estilo un tanto peculiar y distinto, como es este hip hop y trap que nos trae Rap y Tañolo, en este caso con Max Barrabás y Negrata Studios, con un precio en las entradas a 10 euros, que presentan su nuevo proyecto llamado Código de Conducta, y que, bueno, como decía, podrán disfrutar en la sala Fanatic con precio de las entradas a partir de 10 euros. Vale, más cositas, más. Más cositas, pues seguimos hablando de música. En este caso, pues bueno, hoy también a las 9:30 de la noche en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo podemos disfrutar del rock alternativo de la mano de Pedro. Es un proyecto musical de Jairo Zavala, iniciado en 2008 con el disco de Pedro, grabado con la banda estadounidense Caléxico en Tucson, Arizona. Colaboración que continúa al estar presente en todos los discos hasta ahora y que hace mutua, en este caso, esa colaboración al ser el guitarrista de la banda. De momento, hasta hoy, el proyecto, pues bueno, es de Pedro, que ha volcado en influencias musicales y estéticas de Latinoamérica, de África, el Mediterráneo y también, como no, de Estados Unidos. Cuatro discos a sus espaldas: Nubes de Papel, La Increíble Historia de un Hombre Bueno, Pasajero. Muchos singles también, como Casamance, y bueno, junto con colaboraciones con Ángel Carmona de Radio 3. Como decía, recuerdo, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, precio de las entradas a partir de 19,90, rock alternativo de la mano de Pedro. Vale. Yo, hay un montón de citas, hay un montón de música, ¿eh? Música tengo yo aquí para hacer tres programas. No nos va a dar tiempo estar en todos los conciertos. Ya. Es bestial. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Venga. Pues seguimos en este caso pues con más música, como no podía ser de otra forma. Mañana a las 6 de la tarde en la Sala X tenemos la actuación de Melifluo. Juanca y Gómez han unido fuerzas y, como ellos dicen, lo hacen con un sonido dulce y meloso. Eso es, junto a la experiencia que otorga ser batería de Super Submarina y el teclista de Casasola, respectivamente. Se han unido y ellos forman el grupo Melifluo. La nueva banda ya ha puesto en práctica eso de mezclar lo orgánico y lo electrónico. Como decía, será en la Sala X hoy, mañana a las 6 de la tarde, por un precio de las entradas a partir de 12 euros. Más, pues más música. En este caso también en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo para mañana tenemos la actuación, pues en este caso, de tres grupos: La La La Love You, también el grupo Ginebra y Emilia Pardo y Bazán, pop y rock indie, grupo español de punk pop, en este caso compuesto por David Merino, Roberto Carlos Castrillo y Rafa Torres, junto en la voz, en este caso, y en el bajo, de Celia Peck. En 2014 publicaron su álbum autotitulado bajo el sello Subterfuge, en el que ya sonaba su carácter energético y potente que tan buena acogida obtuvo. Desde su creación, La La La Love, en este caso, no ha perdido el tiempo, ya tienen dos discos publicados, varios singles y multitud de conciertos en salas y festivales, incluyendo sus canciones en recopilatorios del Reino Unido y en México. Con un sonido entre la rabia del punk y la dulzura con alma del pop, el grupo acaba de presentar un nuevo single llamado No, con el que afirman estrenar nuevo sonido y etapa, publicando un nuevo videoclip estilo fanzine, en este caso de los años 90, que no deja indiferente a nadie. Has hecho una radiografía estupenda al grupo, ¿eh? Sí, la verdad es que muy buena pinta. Sí. Bueno, ¿qué más? A ver. Pues mira, ya en tres semanas tenemos la gira de Pablo López, que aterriza en Sevilla, en concreto en el Auditorio Fibes, y es que estará desde el próximo miércoles 16 hasta el próximo domingo, día 20, estará ofreciendo conciertos, en este caso de su, un ciclo que ha llamado Mayday Day Tour. Como decía, estará estos cuatro días en el Auditorio Fibes presentando su disco Unicornio. ¡Qué barbaridad! 11 millones de versos. Después de ti es el esperado nuevo disco de Pablo López, este resurgir de la ceniza y un viaje al encuentro de una luz que estuvo siempre ahí. La nueva obra maestra, en este caso del malagueño, es el cuarto álbum que publica y está concedida, en este caso, como si fuera un guión de película, que consta, pues, de dos partes: la primera, Mayday, código de emergencia, y la segunda, Stay, me quedo. La niña de la linterna es la canción que guía la luz de este disco, donde la quema del piano que toca Pablo López y las cenizas que se generan de él adquieren un protagonismo muy, pero que muy especial. Así que ya saben, nuestros oyentes que pueden acudir y ver a Pablo López la próxima semana a partir del miércoles en el Auditorio Fibes, con un precio de las entradas a partir de 41,04. Yo te voy a decir una cosa, que es un precio alto para tantos días también, o sea que es que es Pablo López, lógicamente, y seguro que tiene el sold out en esos 4 días. Pablo López mola un montón. Dices desde el miércoles, ¿no? Va a estar en concierto desde el jueves. Sí, desde el miércoles, perdón. Están 5 días. Desde el mismo miércoles 16 hasta el domingo 20. Wow. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, ya cambiando en este caso de ritmo, en este caso nos vamos a hablar un poco de danza. Y es que para este domingo se representará el ballet Carmen en el Teatro de la Maestranza, la compañía de danza cuyo director artístico es Joaquín de Luz, y presentará en la capital hispalense este ballet de 2 actos con coreografía de Johann Inger, basada en el conocido personaje. Cuenta con la dramaturgia de Gregor Acuña y música de George Bizet y Marc Álvarez. El montaje fue estrenado en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en el año 2015 y bueno, será representado en este caso el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Maestranza, con un precio de las entradas entre 26 y 40 euros. ¿Tenemos tiempo para un par más, Agustín? Pues vamos a seguir en este caso, vamos a cambiar de tercio y nos vamos al teatro. Y es que en el Teatro Los Remedios tenemos hoy a las 9, como decía, tenemos el Dire Strike, que lo hemos comentado antes, con precio de las entradas entre 20 y 25 euros. Y mañana a las 8 de la tarde tendremos Mamma Mía, el musical, con un precio de las entradas entre 18 y 20 euros. Recordar, que, bueno, para que no esté situado, el Teatro Los Remedios está junto al edificio Colegio San José Padre Blanco, en la calle Juan Ramón Jiménez, número 22. Más teatro en este caso también para este fin de semana, en concreto desde hoy viernes hasta el próximo domingo, se representará la comedia teatral Keith Canning en la sala La Fundición, donde José Antonio Aguilar es el autor del texto y responsable de la dirección de la obra junto con la compañía Malaje Solo. El reparto lo componen los actores, en este caso José Antonio Aguilar y Antonio Blanco. El espectáculo fue estrenado el mes de febrero, en este caso en la Sala Cero, y ha sido producido, como decía, por la compañía Malaje Solo. Pues para aquellos que quieran asistir, en este caso el precio son 15 euros, como decía, en la Sala La Fundición. Vale. ¿Y una más? Y una más, en este caso pues vamos a terminar con el teatro en la Sala Cero, en este caso con la representación del montaje El Sastre, la comedia que ha sido creada y escrita por Ignacio Andreu, intérprete en solitario de esta obra, y Jorge Barroso Bifú, responsable también de la dirección de la obra. El espectáculo es una producción de la compañía Ignacio Andreu, que tiene una duración aproximada de una hora, y estará representada para, en este caso, mayores de 14 años. Como decía, en la Sala Cero, la obra El Sastre, con un precio en las entradas a 14 euros. Exactamente. Bueno, Agustín, entonces nada, a esperar a que nos llamen para vacunarnos, ¿no? Pues sí, ya va quedando menos. Oye, te deseo un fin de semana maravilloso. Muchas gracias, como siempre, compañero. Igualmente, compañero. Y disfruten de la música y de la cultura. Con 2 deditos de frente. Con responsabilidad, por supuesto. Un abrazo, Agustín. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Buen fin de semana. Nosotros estamos ya a punto de despedirnos, nos vamos, llega la hora en la que, bueno, pues simplemente te digo hasta la semana que viene. El lunes te espero con más cositas aquí en Helves en la Onda. Y como es viernes, vamos a irnos bailando, aunque todavía nos queda tiempo, vamos a escuchar un par de temas. Uno de ellos es este de Juan Magán, que se llama No Sigue Modas. Como te digo, llega el calor, llega el veranito, llega el buen rollo y además llega el fin de semana. ¿Qué más quieres? Sonríes más, te arregla toda. Si va a la discoteca, siempre baila sola. Y a todo le da igual, no sigue moda. Se prende como fuego, chica, rompe hola. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero bailar contigo, Marte, a todas horas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ven a bailar conmigo. espera que el tiempo decida. Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. Princesa de mis sueños, se ve tan mona. Dime quién te hizo daño para verte tan sola. ¿Quién quiso utilizarte, robarte toda? Corazón inocente de tu mala hora. Electrolatino. Ay, ay, ay. Dicho, nosotros llegamos ya al final del programa de hoy. Yo te espero con muchas más cositas el lunes, en nuestra cita de los lunes. Odio los lunes, ya lo sabéis. Pero yo el lunes, aunque los odie, estoy aquí en el 88.6 FM para pasarlo contigo. ¡Qué mejor manera! Pásalo bien, disfruta del fin de semana, pero haz las cosas bien, que no sigas subiendo esto, que es una locura ya, ¿eh? Así, no sé si te pasa a ti lo mismo que a mí. Yo estoy ya hartito de coronavirus y de restricciones y de... ¿Me entendéis, verdad? Luego con este tema de Hathaway que se llama What is Love. El lunes nos espera aquí el 88.6 FM.